La ràdio del Clara. Cinéfilos. Hoy presentamos los estrenos más detectados de cara a la semana de Halloween. Esto para los pequeños. Pesadillas 2, noche de Halloween. Escuela de la cinta de terror. Juvenil, inspirado en las novelas de R.L. Stein. En esta ocasión, tres muchachos abrirán un misterioso libro y liberarán a una horada de monstruos cuyo objeto es convertir la tierra en un Halloween perpetuo, pendiente de calificar. La sociedad literaria y el pastel de piel de patata. Lily James es una columnista que durante la Segunda Guerra Mundial entabla amistad con un grupo de residentes de la isla de Yemesei tras acabar la contienda. Se marchará hasta allí para recoger sus experiencias durante aquellos antiguos años y plasmarlas en un libro. Las películas más vistas de la semana pasada han sido Primera Venom, segunda Small Food, tercera La Casa del Reloj en la Pared, cuarta Ha Nacido una Estrella y quinta Slender Man. Hasta la semana que viene.